Buenos días, compañeras y compañeros de Farco. Junín de los Andes se encuentra en emergencia ambiental desde el 2014. Desde ese tiempo se conformó la Comisión de Desarrollo Ambiental, espacio integrado por el Ejecutivo Municipal, organizaciones civiles, instituciones y la Asamblea Socioambiental de nuestra localidad. La tarea de dicha comisión era crear un espacio para analizar la problemática, diagnosticar el estado de situación y plantear soluciones para revertir los procesos que llevaron a la emergencia ambiental. En los últimos días, la Asamblea Socioambiental presentó públicamente su renuncia a dicha comisión y denunció la falta de decisión política, de presupuesto y de importancia que el Estado municipal le da a la grave situación que atraviesa nuestro pueblo. Escuchamos a Luis Mercurio, integrante de la Asamblea Socioambiental de Junín de los Andes. Participábamos en esta comisión, hicimos un diagnóstico ya que lleva más de un año y no ha habido cambios, al contrario, la situación está en retroceso, está peor que antes, y pensábamos que de seguir en dicha comisión era ser cómplices, era ser parte de este delito ambiental que está cometiendo hoy el municipio de Junín de los Andes. El basurero a cielo abierto es el problema más urgente que se presenta, teniendo en cuenta que el último crecimiento de población se dio en dirección al vertedero, que tiene que ser removido, y sin embargo se está convirtiendo en un foco de infección que nos deja al borde de la emergencia sanitaria. Pese a que hay dos informes elaborados en la comisión que advierten sobre los pasos a seguir a corto, mediano y largo plazo y sobre los riesgos que implicaría no atender la problemática. Hay un basural a cielo abierto que está ubicado ni más ni menos que al borde de la nueva población que se está conformando acá alrededor de Junín. Están sin máquinas prácticamente trabajando en el basural, así que es un desparramo de basura impresionante, es un descontrol, entra cualquiera tira cualquier cosa. Muchas familias que, por la problemática social y económica que se vive hoy, necesitan entrar al basural para sobrevivir. El Ejecutivo Municipal, a pesar de la denuncia pública, sigue sin decir nada respecto a la grave situación que se vive, mientras que instituciones como el hospital local y las organizaciones civiles evalúan retirarse de la Comisión de Desarrollo Ambiental, lo que dejaría en evidencia el desinterés político por garantizar derechos básicos a la población de Junín de los Andes. Reportó para Farco, FMCHE, la radio comunitaria de Junín de los Andes.